Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El secador no es un juguete. Nuestra habitual sección sí. Destinada a que cada cosa tenga el uso correspondiente. Está muy bien. Y aquí tenemos varias monografías, pero la principal es... Es posterior a la aspiradora, el secador, ¿no? El secador sí, es posterior, me imagino. Salió del principio. Ser un invento de esos por casualidad. Totalmente. Alguien resolvió sacarse la caspa con la aspiradora, la prendió al revés y todo por el estilo. El secador de pelo, un aliado peligroso, como tantos que uno conoce. Empleado correctamente, es imprescindible para fijar peinados o dar forma a un corte, a una quebrada. Pero abusar de él, claro, abusar de un secador debe ser muy peligroso. Imagínense, más los que tienen sensibilidad al calor. Bueno, practique estos consejos que le vamos a dar ahora. Primer consejo, no lo coloque muy cerca de la fibra del pelo. ¿Qué es la fibra del pelo? Marcador. Donde nace. Ah, entonces el nacimiento del pelo. Será sí. El folículo. La distancia ideal es a unas 15 centímetros del mechón. Usted agarra el mechón, mide 15 centímetros sí. Y ahí prende el secador. Esa es la distancia ideal. Tampoco lo ponga muy lejos, por ejemplo, a un kilómetro. No, no. Porque no. Es perfectamente inútil. Sí. Tiene que tener un brazo de más de 15 centímetros. Sí. También, ¿no? Hay gente que se ha fulminado. Pone pues, el cabello mojado. Claro. Hace que el secador le toque el cuero cabelludo. Pensando que así se va a secar más rápido. Claro, no. Pensando ahí en su ansiedad. ¡Ay, se me va a secar más rápido! Y ese es el último pensamiento. Yo cuando a veces que me seco el pelo con el secador... Bueno, si estamos todos borrachos, largamos ahora, en serio. Frente al espejo, una cosa que hacía antes... Yo hago muchas cosas frente al espejo. Claro, sí no me habían dicho. Y me gusta poner cara de andar en moto. Pero andar en moto con un secador en la mano es perfectamente inútil. Si el viento de la moto ya de por sí te seca. No, pero usted se lo apunta con una y con la otra hace como fuera de plano. Pero no presta atención a la mano que está del espejo. ¿Cómo no presta atención? Usted podría poner cara también de estar en el transatlántico. Podría con ser, mano. Si está encubierta o andando en bicicleta. Claro, y se entonces... pone, no, ¿sabe cómo hace? Fuera de foco el secador. Claro. Le tira el pelo hacia atrás. Igual le digo, y así pone, dice usted, las costas de... Mirando al firmamento. Hacia a un lado, al otro Europa. Las costas de Austria. Sí. La bahía de Westminster. Y así, la bahía de Westminster. ¿No probó con un ventilador, Barton? Porque yo juego el ventilador, me encanta eso. ¿Y entonces para qué uso el secador que se va a andar? No, pero porque es lo que tengo frente al espejo en el baño y me hago hay una película... Tenga cuidado, ¿hay una película qué? No sé si de con Leo Dan o Palito Ortega. Ajá. ¿Cuál es el de...? ¿Usted no se priva del buen cine? Por nada. Eso de tanto usar secador, que le quedó así. ¿Cuál es la cervecha que te chuve a la cabeza? Palito Ortega. Sí, bueno, ¿no? Palito Ortega. Que va... La película empieza, están arriba de un... No me acuerdo. Múnich, 1938. Van arriba de... No me acuerdo si es un camión, una moto, una bicicleta o algo. Pero usted que estaba en la última fila. A cierta velocidad, con el viento en contra. Y no se despeinan. ¿Y si no tenían pelo? ¿Verdad? Sí, tenía un jopo palito. Sí, pero estaba peinado con gomina Brancato, claro. Único fabricante. Y las chicas tampoco. Estaban con las vinchas y bailan. Es muy milagroso eso. Qué lindo eso. Uno se despeina mucho en los taxis. Sí. Porque usted sabe que van con la ventanilla abierta, aún mientras sopla el simón. Sí, totalmente. Los taxis entonces, siberianos... te tiran contra la luneta de atrás. Y bajás por ese Larry, el de los tres cifrados. Sí. Bueno, pero ¿qué iba a decir usted? Nada, me llamaba la atención eso, que el no despeinarse yendo en una camioneta descubierta, es raro que no se le mueva ni un pelo. Pero el cine argentino consistía en venir todos en un camión y hacer así. Y el no despeinarse, básicamente. Y no despeinarse, básicamente. No. También, si usted no tiene secador de pelo, bien puede agarrar el ventilador. Sí. Y se seca el pelo, lo pone el ventilador a 15 centímetros del pelo y le entra a dar con el ventilador de pie, por ejemplo. Hay que tener mucha fuerza. Claro, pues ¿sabe? Yo, frente al ventilador también hago otras cosas. ¿Ah, sí? Pero qué gracioso es usted, Barton. Como hablar, dar discurso. Hablar a dúo. Qué hermoso juego. Sí, porque vuelve el sonido y parece que uno fuera dos personas. Sí, señor. Y no, y además esa cosa... No, eso no es el ventilador. Eso se llama gárgaras, Barton. Bueno, otro consejo es el siguiente. Durante el brushing, no apoye la boca... ¿En dónde? Pero la boca del secador encima del cepillo. ¿Quién habló del cepillo? Porque el cabello pierde sus proteínas. ¿Cómo proteínas? Sí, pero espere. ¿Tiene proteínas el cabello? Señor, entonces un momento, algo que no se le ocurrió a nadie en el desierto de Sahara, ya mencionado en este programa, se queda sin alimentos, se corta el pelo y se lo come. No, señor. Tiene proteínas, señor. Sí, ¿con qué lo baja? Sí, ¿con qué baja el pelo? Sí. con una que no hay agua, la arena y el pelo. Otra que huevo duro y gofio. Y dice, hay una sopa en mi pelo, se queja después. Pero es verdad, doctor, que el pelo tiene proteínas. Nunca lo hubiera creído. Sí, las uñas también, que es lo peor. Pero tiene proteínas, ya sé. Para mí tiene proteínas cuando uno permanece mucho tiempo en la cocina, por ejemplo, mientras se están haciendo la sopa. Se le impregna. El vaporcito le va mojando el pelo. Sí. Y usted a la noche su mujer le acaricia el pelo y le dice, ¿qué olor a sopa que tenés, Raúl? No, señor, y las proteínas del pelo son las que usted ha metabolizado. Sí, yo metabolizo para cualquier parte. Metabolizo. O sea, usted la proteína del cabello la ingirió. Sí, oportunamente. Oportunamente. En este o aquel restaurante. Pero discúlpeme, usted se come... ¿O se come un shampoo, una loción? No, porque usted se come algo, ¿cómo le va para arriba en vez de para abajo? Claro. Se le distribuye todo, señor. Salvo que usted haga yoga. Claro. En caso ahí sí le va toda la proteína al pelo. No, señor, usted lo que se come... Sí, bueno. Dígame ¿qué? Dígame cualquier cosa que se haya comido. No hay momento. ¿Tiene que ser una cosa? cuando niño, recuerdo... Cualquier alimento que haya ingerido, señor. Un sándwich de salame. Bueno, usted tiene hoy en su cabello algo de un sándwich de salame. La amiga, me parece. Parecía. Sacudiste, negro. El pellejito. ¿Usted lo pela el salame antes de hacer el sándwich? Sí, yo soy de pelar, pero no sé si... También, a veces. Hay dos corrientes, el que lo pela por rodaja y el que lo pela... Previamente, al llegar a su casa, antes incluso de guardar y de usar el salame, usted llega del almacén, pela el salame y lo guarda, lo cuelga... No, guardado. ¿Pelado, guardado, no? ¿No? No. O guardado, pelado, no. No, lo guardado. Antes de cortar cualquier cosa. Yo calculo, digo, bueno, me voy a comer 10 centímetros de salame. Bueno, una tarde... es frío el calculador. Una tarde tranquila, Bart. Y frugal. Entonces. Lo moja. Me pelo los 10 centímetros. Sí, yo también. Y pele hombre eso. Por cualquier cosa, ¿viste? Para un último. Llega alguien que usted no esperaba. Claro, no lo va a dejar. Claro, llega justo alguien. Ay, mira, justo me estaba comiendo. Voy por el centímetro 9. Sí. Entonces ahí sí, voy cortando rodajas ya con la cosa pelada. Porque si no, es muy engorroso estar pelando de alguna rodajita. Y es malo, ¿no es cierto? Comerlo. Porque hay gente que se olvida de pelarlo y se come el pellejo y muere miserablemente. Sí. No muere. Como un escuerzo, retorciéndose. Y maldiciendo a toda su familia. El pellejo le recubre las células y le impide absorber todo tipo de proteínas y esas porquerías que nombró usted antes. Le queda el pellejo del salame. Le impermeabiliza los epiplones. No, señor, tampoco es tan así. Bueno. Sí, es real que si usted ingiere muchas grasas. Muchas grasas, de nada. Sí. No. Muchas grasas. Sí. Se le hace una pátina grasosa interna. Sí, la panza se llama. Que va a tener dificultades para metabolizar. Los alimentos, las proteínas y por lo tanto, ¿qué le sucede al pelo? Y aquí vamos al tema del inútilmente, digamos. Exactamente. Bien, para pelo prolijo, ¿qué tal? Unos ruleros sobre el cabello seco y 15 minutos de calor le darán el resultado esperado. Acostúmbrese el secador con difusor. ¿Qué es el difusor? Y alguien que cuenta afuera, se está secando el pelo. Claro, No, es como un embudo puesto al revés, con una especie de parrilla. Una regadera. Para desparramar el aire, sí. Para desparramar. Nunca use el secador adentro de la bañadera. No. Y porque muere. Uh-huh. O sea, la relación entre el secador y la muerte casi es inevitable. 50%, bueno, no. Hay un 50% de supervivencia entre los usuarios de secador. Uh-huh. El otro 50%, lamentablemente, ya no están con nosotros. Sí. No, señor, igual está hecho con material aislante. ¿Qué cosa? Todo el secador. Sí, lo único que falta es que fuera de fierro. todo el secador. No, no. Ahora se está utilizando mucho el mango de goma. Ah, sí, en otro orden de cosas. Sí. No, para el secador. Yo creí que... Que finalmente se había puesto de moda, pero... No, no, el secador es letal. Usted no se confía en esas cosas de los folletos, ¿eh? Sí, es traicionero el secador. Pero usted, ¿qué sabe? ¿Tuvo una mala experiencia, acaso? Mala experiencia? Miles. ¿Miles? No hay película policial en la que no haya un asesinato con un tipo que le tiran el secador. Incluso hay un asesino cereal, sí, en una película que se llama Los crímenes del secador. Y el tipo llena la bañera, mete... A la víctima. Y después le tira un secador adentro. Todo esto requiere indecibles penurias por parte del asesino, ¿no? Porque la gente insiste en no dejarse meter en una bañera, particularmente cuando sospecha que le van a tirar un secador adentro. Claro. Porque en realidad mataba personas de un modo muy ardidoso. O sea, le hacía sentir su amistad. Claro. Digo que es como es uno cuando alguien le hace sentir su amistad, enseguida se mete en la bañera y se deja a la primera estimulación. Ahí métase en la bañera. Gusta. Rodríguez, y Rodríguez se mete dentro, entonces le tira un secador de la bañera y Rodríguez fenece. Y se lo pone a 15 centímetros de la nariz y lo huele. Todo ese aire. Esa de qué, como tener el subte en casa. Es horrible, justamente. Es horrible. Un montón de gente entrando. No, pero yo insisto que tiene olor a pelo. O sea, hay olor a pelo quemado. Él habla de ese olor indefinible del ozono. Sí, ozono, electricidad. Claro, escúcheme. Subterráneo. Para eso mete a los dedos en el enchufe. ¿Cómo sí. A pelo loquísimo. Quemado también tiene el subte, claro, porque hay gente que toma contacto con los raíles y como están electrificados se les quema el pelo. No, en general no he visto eso. Yo no voy en subte nunca más. ¿Por qué? No, por la cantidad de peligros que hay en el subte. ¿Qué peligros? Solo se comparan con el uso del secador. El impenetrable. Bueno, pero discúlpeme, ¿qué peligro puede haber en el subte? ¿Algún riesgo? La escalera mecánica, usted entra a destiempo y chao, olvidate. El molinete. El molinete, quedás apretado contra el ropero, quedás perjudicado. Después, ¿qué más? La cospelera, que viste los dedos ahí. Sí. No hay más cospelera, señor. Bueno, los asesinos, ¿dónde están escondidos? ¿En los subtes? ¿Dónde? En los subtes, hombre. Nunca vi una película, entonces. Y, finalmente, el propio subterráneo. Sí, sí, sí. Usted se queda apretado con las puertas. Lo reconozco, sí. Las puertas sí. Automáticas, queda, los corta por la mitad con las puertas que hay ahora, que claro. Son muy finitas, pero también muy enérgicas. Hace así y lo parte en dos al tipo. Los de la línea mitad afuera y mitad adentro. Usted queda... Mitad poner en Dorrego y la otra mitad se quedó en Federico Lacroce. Tiene que llevar a dos cocherías diferentes. Dos velorios hace. Por lo menos está en la zona. En la línea, además, hay momentos en que queda oscuras el coche. Para algunos sería una solución esto de los dos velorios. Sin ir más lejos. Escúcheme, si lo parte en tres. Y podría ser. Ahí se va poniendo lindo, ahí va a terminar bien. Le decía que en el subte, en esos momentos en que el coche queda sin luz, hay tiempo de matar a un hombre. Sí. Hay gente rápida, sí, que aprovecha para cometer asesinatos, robos, etcétera. Abuso. De confianza. Sí, y después, tranquilamente, cuando vuelve la luz, si te he visto, no me acuerdo. Y los cadáveres cunden en derredor. En arañas del reino animal. Pero esas tulipas sin instalación eléctrica nos ha quedado un poco antigua. Pero no es la tulipa, no. Es que se ve, hay un corte, se algo corta así. Porque debe hacer el contacto y... Sale, usted contacto. Ya está conjeturando. No, pues, tiene que ser algo relacionado con el Triángulo de las Bermudas, sí, o algo alguna... así. Solo ocurre en la línea A. Ah, sí, sí. Sí. Lo mismo... Hay un tipo que da la vuelta y ¡rum! Se apaga, aparece el tren fantasma. Es que hay fantasmas en la línea. Sí. Quedaron ahí mucha gente. Es la que no menos. Viajo en ninguna, no. Pero en la que más no viajo es en la línea A, mayormente porque es la que tendría que tomar. Bueno, ahí es muy Y peligroso lo de las puertas porque son de madera, son más peligrosas todavía. ¿Por qué son más peligrosas? Ah, por las astillas. Sí, pero... Por ahí estás parado ahí y te cierran la puerta y sí, medio que te acaricia la puerta cuando se cierra y te clavas una astilla, te la tienen sí, que sacar al llegar a Plaza de Mayo. Tiene una cosa sadomasoquista el subte. ¿Vio las correas de cuero? Tiene, sí, correas de cuero. Tiene una cosa que cualquier un degenerado bien puede ponerle las manos en las argollas a las novias, claro, para, o se hace él mismo atar, o bien, también. Y la novia con un cinto de hule cuando se apaga la luz, súrteme, oh novia mía, le dice Castro Barro, o con un secador de pelo. Yo, buenas tardes, vengo buenas a denunciar tardes, que están muy altas las manijas del surte y tengo que o saltar como un loco o pedirle a algún comedido que me alce hasta que yo me cuelgo. Sí, bueno, lo mismo me pasa a mí y no, bueno, sin compañía. Ando buscando el caño porque... Se trepa por el caño, ¿no es cierto? Claro, sí. Como una chica de cocodrilo. No, sí, señor. ¿Y el qué tiene que ver con el secador todo el esto? Olor, el olor. El olor. Pero el subterráneo... yo tengo... ¿Vio el curso que da Claudio Pla? Para aprender a... Mejor dicho, para no tener miedo a volar. Sí. Bueno, yo estoy haciendo uno para no tener miedo a subterráneo. Claro. Es mucho más peligroso. Sí, mucho, pero claro. No, pero es lo que usted, lo que está en su mente. El peligro está en mi mente. Su miedo lo tiene adentro. Oh, ese es el miedo que tengo. A mí me da miedo el subte. ¿Sabe qué propuse yo una vez? Que pintaran todo el caño, el túnel por donde va el subte, con paisaje ficticio, paisaje, claro, e iluminado, para que yo no me asustara, porque esa negritud. Esa cosa de atravesar una, sí, como el infierno, parecía, sí, como el camino al infierno, debe ser así. Es el subte. En cambio usted dibuja. O mejor aún, Alejandro, ¿por qué no darle trabajo a tantos actores y poner al lado de los túneles, túneles paralelos, con ventanitas y gente que actúe de gente, que es el papel que mejor le saldría? Y usted ve que la gente... Pero así en forma bidimensional, prácticamente. Bueno, y son actores. Porque es un escenario que hay que hacerse chiquito, como uno que fuimos una vez a actuar. No sé si era en el cine Plaza de Montevideo, que era un cine. Claro. A último, claro, momento, el teatro que habían elegido quedó chico, había un montón de cola. Entonces fuimos al cine Plaza, que es la Plaza Cagancha, que son como 2.500 tipos. Pero el escenario no es tal, sino que... Esa pequeña, pequeño espacio que hay ante la pantalla, ante la pantalla del cine. Claro, entonces parecíamos egipcios. Y tiene que hablar todo de costado entre, claro, los, no, los parlamentos. Oye, se sostris. Muy sí, bien, últimas consideraciones, pero últimas. Última, Acerca de el secador. Mm. Ah, mira, acá había una nota que dejamos para mañana. Para una depilación perfecta. Ah, ¿con el secador? El secador tiene algo... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene algo que ver el secador con la depilación? Sí. Sí, sí, pues tiene una, sí, temperatura que le chamusca el vello. Claro, en general el bigote, también, pongamos por caso. Claro. Hay gente que se afeita el bigote no es con el caso, secador. Señor. Con el secador, en vez de con la navaja, con el secador. Se lo chamusca y no, sí, te crece más. Y después haces así, sacudís un poquitito y ya se cae todo. Y ahora ahí sí que hay un olor a pelo. Ah, que no lo parece que nada. Estuviera. No, mirar, no, el mire, la depilación definitiva es un tópico que merece un programa especial. Un trópico. Sí, triste. De modo que me parece que. Sí, ya podríamos ir cerrando. Otro día. También prometemos el planchado de pelo. Que sí, en una tintorería donde yo trabajaba. Ajá. Yo fui japonés mucho tiempo. ¿Cómo fue? ¿Japonés o tintorero usted? Es lo mismo. Es lo mismo. Yo trabajaba en una tintorería. Sí. También había mucho olor a pelo. Uh-huh. Porque planchábamos el pelo de las personas, especialmente de las damas, con la planchota esa que tienen. Sí. ¿Cómo? Hacíamos de todo ahí, porque en un tiempo había poco laburo, y entonces planchábamos pelo, hacíamos tostados. La gente venía con los sándwiches de miga. Los metíamos abajo de la plancha. Las baguettes. Las baguettes también. Sí, pero después, claro, tienes que planchar un traje de alta costura ahí. Si tuviéramos traje de alta costura ahí. No, no. Pero sí le planchábamos el pelo a las minas que venían con rulo. Extiéndase acá, mira, señorita, por favor, por lo que más quiera. Y ahí. Cuando empezaba a salir olor a pelo, sí, levantás ahí, la tapa. Ahí levantás la tapa y salía la mina con un pelo lacio. Sí, quedaba así. Ahora, la posición de la clienta. Y más o menos como quien le van a degollar. Claro, Es difícil. Sí, es muy difícil. Siempre la posición de una clienta es difícil. Sí. En el sentido que usted quiera darle, ¿no? Bueno, eso es todo lo que le tenía que decir. Fueron 12 años maravillosos. Sí, muy lindo. 12 años sí, de tintorería, sí, sí, planchando pelo. Sí, planchando pelo, uh-huh, planchando lo que sea. Haciendo la plata. Ahí conocí mucho de la cultura china. Nipona. Pero ¿cómo china? Si no son japoneses la mayoría de los tintoreros. Por eso digo. Ah. ¿Por qué le dicen los coreanos a los conscriptos? Escúcheme. Claro. No sé, se me están confundiendo un poco las nacionalidades, sí, sí, sí, las culturas. No importa, no, es el Chicago. No viene caso. Mañana, entonces, ¿qué tenemos prometido? Depilación perfecta. Sí. Atención, señora, en su casa. Sí. Que no se haga la distraída. Y mañana me escucha el programa con lápiz y papel. No sé por qué, pero es depilación tengo ganas. Con lápiz y papel. Sí. Sí. Muy bien. Y esto de la tintorería. Ah, muy bien. De la tintorería, concepto y objeto. No deje que la estafen en la tintorería, porque usted lleva un traje y le devuelven otro. Pero claro, cuidado, bueno, es el viejo negocio. Yo sé porque yo trabajé mucho ahí en tintorería. ¿Y usted hacía eso? Yo hacía, no, sí. Ah, el kimono es difícil. Tome este traje, yo me hacía el japonés también, ¿no? O sea, no entiendo. Este traje suyo, este. No, yo le traje uno mucho mejor, único que hay este. Pero... Y, si quiere lleve, si no, no lleva nada. No da muy japonés usted. No, pero tenía un revólver en la mano. Eso me daba digamos, maldito autoridad. Americano. Gritaba, maldito americano, la guerra no terminó y ahí se iban enseguida. No daba en absoluto japonés. Hablaba así, en realidad. Pero diciendo cosas tales como, paga runes. Lunes. Lunes, sí, soy japonés, no olvide. Sí, sí, sí. Que soy japonés. No lo tienen que aclarar acá. No entiende idioma. Así como me ve, yo no entiende bien idioma. Mira, no te hagas el piola, mequetrefe. Mequetrefe el lunes. Arigato. Muy bien, vamos a hacer pausa. ¿Cómo dice? Pausa. Ah. En japonés, pausa es así. Pausa.